Y hoy vamos a hablar, como ya hemos comentado al principio del programa, de bochas. Sabemos que mucha gente ya conoce este deporte aquí en Berriozar, pero también sabemos que tenemos vecinos nuevos, que hay mucha gente que ha llegado nueva a Berriozar. Tal vez ellos no lo conozcan tanto, este deporte. De todas formas, para hablarnos de todo ello, tenemos ya con nosotros en nuestros estudios a Isidoro Arbizu, al que saludamos. Ya, Isidoro, Kaixo Egunon. Buenos días, Egunon. Bueno, pues te hemos traído aquí porque en estos momentos, durante estos días, se está jugando un campeonato relámpago de bochas en el Bochategui. Cuéntanos, ¿qué tal está yendo el campeonato? Pues muy bien, ha empezado muy bien. Se han apuntado 10 equipos con 3 participantes cada uno y de momento el tiempo nos ha permitido jugar. Eso es lo que tiene esta historia de hacer por primera vez un campeonato en invierno, ¿no? Claro, y es que es la primera vez que se hace un campeonato en invierno, si mal no recuerdo, que según tengo entendido, el resto de ocasiones siempre ha estado ligado al ambiente festivo, al verano, a las fiestas de verano, y sin embargo esta vez se ha organizado por primera vez un campeonato en invierno. Dependiendo de la meteorología, me imagino. Sí, sí. Siempre se ha hecho en verano y antes de fiestas y la final en fiestas en agosto o septiembre cuando corresponde. Y bueno, en principio ha empezado bien. Todo lo que se ha jugado antes, los preliminares para la semifinal, que se jugará el domingo día 23, creo, pues nos ha permitido, menos un día que llovió un poquito, y luego se jugará la final el día 26 y bueno, esperemos que nos lo permita, ¿no? La final se jugará, por tanto, el día de San Esteban y ¿qué ocurre si llueve? Es la duda que me surge a mí. ¿La pospondríais o cómo...? Sí, sí. Si lloviera, pues tendríamos que posponer la final y jugarla un día pues cuando no sea el día de fiesta, ¿no? Esa es la pena. Vamos a esperar a ver lo que sucede, ¿no? Bueno, pues esperaremos a ver. De momento, toquemos madera, de momento todo está yendo según lo previsto y el nivel parece que es bueno, ¿no? Como en otras ocasiones. ¿El nivel de participación? De participación, sí, es muy bueno, muy bueno. Bueno, en el de fiestas, concretamente, este año ha sido pues muchísima cantidad de equipos los que se han apuntado. Y bueno, está cogiendo un auge terrible esto de las bochas, pues porque, bueno, los críos también, hay muchos que participan cada año más. Hay gente y equipos de fuera que vienen a jugar aquí a Berriozar también, como la Chantrea y otros clubs que antes no venían, que no se conocía. Y bueno, está de moda ahora concretamente. Y es que poquito a poco se va conociendo más, se va extendiendo más lo de las bochas. Vosotros también hace unos años pues supongo que jugaríais de forma más informal y después creo que os introdujisteis dentro del BKE, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de hacerlo cada vez un poquito más...? Sí, sí. Antes se apuntaban los equipos exclusivamente para el campeonato de verano. Lo que pasa es que ahora recientemente se ha creado el grupo dentro del BKE, está organizado, aunque no está federado todavía, ni creo que se pueda federar, no lo sé, porque es un juego pues tradicional y esto habría que verlo, pero sí, ya es una cosa más organizada, ¿no? Y entonces, de hecho, pues las actividades que van a salir desde ahí, ¿no? Desde el BKE, ¿no? Incluso este campeonato de invierno precisamente se ha hecho así. Por primera vez. Bueno, está un poco más organizado que antes, sí. Sí, me imagino que la diferencia se notará también, ¿no? A la hora, pues no sé si en el nivel de juego, pero sí en el de participantes, en el de ir dando un impulso cada vez mayor, ¿no? A las bochas. Sí, sí. Bueno, en el nivel de participación, por supuesto, pero y en el nivel de técnica y de calidad de equipos también, pues porque ya son equipos que llevan años jugando, ya no es como antes. Hombre, la pena es esa, ¿no? Precisamente, que se juega solamente en fiestas o se jugaba solamente en fiestas y entonces durante todo el año no tenía una continuidad, ¿no? Esto. Entonces, al no tener continuidad, pues los equipos juegan una vez al año, pues pierden la técnica, hay que volver a cogerla, claro. Te olvidas de cosas. Esa es la pena, ¿eh? Y en esas circunstancias me imagino que ya siendo un grupo dentro del BKE, queriendo tener cierta continuidad a lo largo del año, me imagino que sería interesante también contar con algún tipo de instalación para poder jugar en invierno o para cuando llueve, como comentábamos antes, sí, ¿no? Sí, esta es la idea final, ¿no? Pues que se, nos gustaría que se hiciese un Bochategui ahí en el polideportivo, pues como tienen otras instalaciones, ¿no? El club, uh-huh. El club, la malla, la chantrea, que son definitivamente los que quedan, ¿no? Sí, pues porque el hecho de que esté cerrado y que ya puedas ir cuando llueve y que uh-huh. lo tengas cerca y que no tengas que subir hasta el casco antiguo y esto, pues permitiría que la gente podría ir a diario o cuando quisiera, ¿no? Uh-huh. Eso ya pues te permite pues entrenar, como se dice, claro. Estas cosas y así pues estar preparado, ¿no? Para el campeonato. Uh-huh. Porque, bueno, aunque mucha gente no lo conozca y ya de paso aprovechamos para introducir un poquito más el deporte, tenemos que decir que las bochas son un juego que requiere mucha técnica, ¿no? Es algo que no es simplemente lanzar una bola y sí, ya está, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo no he jugado hasta que llegué aquí hace, bueno, yo vine hace 14 años al pueblo, uh-huh. pero realmente lo que hace falta es, bueno, horas, por supuesto, como en todos los deportes o como en todos los juegos, ¿no? Y tiene una técnica particular porque son unas bolas de madera que tienen un plomo a un lado. Un plomo. Con uh-huh. lo cual, pues tienes que aprender a dirigirla, que caiga hacia el lado donde está el bochín pequeñito. Tiene su técnica, ¿no? Y uh-huh. claro, para eso, pues es cuestión de entrenar, de meter horas, o sea. Uh-huh. Para los que no conocen el juego y a primera vista puedan decir, ah, pero si esto es como la petanca, tenemos que decir que es diferente, ¿no? Sí, que sí. Es bueno, es. Se juega algo parecido porque es un terreno en el suelo, ¿no? Con un suelo liso, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Las bolas son de madera, se lanza de otra forma, no se lanza desde arriba, se lanza desde abajo. Desde abajo. Sí. Aunque se puede tirar alguna vez de arriba para bochar, que se dice, ¿no? Y, bueno, es distinto también pues porque las bolas van dirigidas con el plomo hacia el lado, o sea, hacia el lado del plomo. Uh-huh. La petanca es una bola metálica que va por su propio peso, ¿no? Uh-huh. Es algo parecido, pero no hay nada similar a las bochas en ningún sitio que se conozca, ¿no? Es un juego pues de la cuenca, yo creo que casi exclusivo de la cuenca de Pamplona y Pamplona antiguamente, ¿no? Por eso es interesante también el conservarlo y el impulsarlo, ¿no? Ya, sí. ya no solo en cuanto a ocio, deporte y tal, sino como preservar también un pequeño patrimonio que tenemos aquí, claro, en la claro. cuenca de Pamplona. Eso es, yo creo, lo más interesante, ¿no? Porque antiguamente este juego se jugaba en Pamplona, había incluso una peña, le llamaban de bochalaris, o como le llamen, que organizaban campeonatos antiguamente, ¿no? Había, yo creo que en la Venta Andrés, en la carretera Estella, en Abejeras, alguno más, y el de Berriozar, el de Casco Antiguo, que es el único que queda de los antiguos, ¿no? Ajá. Entonces ya, pues es un patrimonio, ¿no? Claro. Eso, pues hay que mantenerlo, ¿no? Y habiendo el auge, la afición que hay ahora, precisamente, pues merece la pena, ¿no? Yo creo apostar por hacer un Bochategui abajo, ¿no? Y como decías antes, también hay gente, además de en Berriozar, pues en La Chantrea y en otros, bueno, en localidades y en barrios de Pamplona, que también se han formado equipos y que se hacen también otros campeonatos. ¿Vosotros cómo tenéis el sí. calendario así para ir a otros sitios para jugar? O... Sí, sí, sí. Bueno, el club, la malla y la chantrea, los clubes deportivos estos, ya tienen el bochategui hace muchísimos años también, ¿eh? Uh-huh. Pero estos llevan jugando campeonatos también, pues como en Berriozar. En Berriozar se conoce que se jugaba el campeonato, bueno, se jugaba antes de la guerra ya aquí a uh-huh. bochas. Cuando salían de misa se jugaba pues un porrón de vino y se lo jugaban a bochas, ¿no? Luego se recuperó en el año, creo que 1985, este campeonato que se juega ahora en fiestas aquí. Uh-huh. El primer campeonato fue en septiembre de 1985, que ya hace años. Yo creo que en estos clubs también se juega hace muchísimos años. Y ahora, pues nosotros nos hemos abierto un poco hacia afuera y también vamos a jugar el campeonato de intersocial, que se llama, que es el de los tres clubs. Answain incluso también tiene otro equipo. Y Berriozar, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos con ese campeonato que nos hemos apuntado, pues no sé, unas cuantas equipos, seis o siete. Y estamos jugando a la vez el campeonato este de invierno nuevo que hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos bastantes partidas, ¿no? Sí, sí, bastantes partidas. Ahora mismo, ¿cuántas personas crees que más o menos practican las bochas en Berriozar y harían uso de, bueno, de unas instalaciones o podrían tener cierta continuidad a lo largo del año? Bueno, pues en el último campeonato se apuntaron 20 parejas, o sea, 20 equipos, perdón, de tres, ¿no? Sí. Eso pues ya mueve unas 60 personas. Sí, sí, y sí. Luego de críos también se apuntaron 7 equipos, que ya son también otros 20 y tantos, más la gente que acude con ellos a verlos. Bueno, pues gente mueve, muchísima gente. En estos campeonatos actuales que estamos ahora, pues también estamos, bueno, en el de invierno, pues no es como el de verano, ¿no? Pues estamos 10 parejas, ¿no? Y hay 30 personas ya, pues jugando durante mes y medio, ¿no? Pero mucho más es en verano, ¿eh? En verano, sí, sí, ya sí. ves, mueve muchísima más gente. Claro, en verano es distinto, pero aún así se ve que durante el año también hay gente que a la que le gustan las bochas, que es aficionado, aficionada, y que le gusta el practicar este juego. Así que, bueno, pues esperemos que dentro de poco ya estemos hablando de otro nivel de juego cuando se pueda jugar durante todo el año aquí en Berriozar. Ya me parece que no nos queda más. No sé si tú querías añadir alguna otra cosa antes de finalizar la entrevista, Isidoro. No, en principio es eso, ¿no? Que nos gustaría, lo podríamos hacer incluso apoyando a nosotros, trabajando para poder hacerlo en Auzolán, que se dice, ¿no? Eso es una idea, porque... Pues los críos ahora mismo, por ejemplo, para el campeonato de invierno, pues no los puedes subir porque hace frío, es claro. A las 5 de la tarde, entonces, no, simplemente es eso, ¿no? Uh-huh. Pues lanzar este llamamiento, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Es. Lo único, Isidoro, antes de que te marches, sabemos que te has escapado para poder estar con nosotros aquí en la radio, que tampoco tienes todo el tiempo del mundo, pero antes de irte sí que me gustaría que me comentaras, porque tú, aparte de jugador de bochas, también eres fotógrafo aficionado. Recientemente expusiste en el Kulturgune, ¿no? Y antes, aprovechando que te tenemos aquí en los micrófonos de Berriozar y Irratia, pues nos gustaría que nos comentaras qué tal fue aquella exposición. ¿Qué tal fue la experiencia? Sí, muy bien, muy bien. En principio, sí, soy aficionado a la fotografía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Me gusta y tengo un amigo que es fotógrafo profesional que me animó hace pues unos 15 años o así a hacer esto. Uh-huh. Y fue él el que me dijo de preparar una exposición, que es además precisamente de la cuenca de Pamplona, porque uh-huh. son todo pueblos alrededor del Monte Ezcaba y bueno, la tenía preparada y lo presenté aquí al ayuntamiento y me dijeron que encantados y la pusimos y muy bien. Yo sé que ha acudido muchísima gente y que ha gustado y bueno, estoy muy contento, sí, sí, sí. Perfecto, pues enhorabuena desde aquí también porque también es muy satisfactorio que un vecino del pueblo pues que exponga también con éxito y que sí. vaya la gente a ver las obras de nuestros artistas locales. Pues nada más, Isidoro Arbizu, Eskerrik Asko por haber estado hoy Eso con nosotros y hasta la próxima. Muy bien. Agur. Agur.